Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Novena temporada. Año 2017. Programa número 274. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Este año en La Bruja de las Palabras estamos muy atentos a un tema que tal vez no sea directamente filosófico, tiene que ver mucho con lo político. Vamos a ser bien sencillitos, tiene que ver con el papel de los medios de comunicación. Cómo los medios de comunicación están influyendo gravemente en la opinión de la gente que condena o bendice a personajes en función de datos que les dan los medios de comunicación y que mucha gente cree en ellos, reconfigura su mirada del mundo a la luz de la información que recibe, de las cosas que le reciben en el celular. Mirá, yo tengo invadido el celular por dinero que ponen los gobernantes para que yo piense de cierta manera. Yo quiero ver el clima de mi ciudad y me aparece mentiras pagadas por actuales gobiernos de Argentina. Y lo mismo está pasando en otros países, si no, no lo trataríamos en La Bruja de las Palabras, que es un programa ya de naturaleza latinoamericana o hispanoparlante. Si usted ve las escuchas de La Bruja, por más que Argentina es el país que más nos escucha, los demás países suman muchas más escuchas que Argentina, digamos. Además tenemos mucho cariño que recibimos de otros países, entonces estamos atentos a lo que ocurre en otros lugares. Estamos atentos a lo que ocurre en el mundo, ¿eh? Y vemos eso. En las últimas décadas, pese a que hubo declamaciones de más justicia social, se felicitaba a Dinamarca, que le cobra el 70% de impuestos a los sueldos más altos. Sin embargo, lo que imperan son políticas que aumentan la desigualdad desde hace varias décadas, ¿eh? Hoy hay mucha más desigualdad que hace 20 años. Tendría que haber menos desigualdad. ¿Qué pasó? Una de las cosas que pasó es que la gente, cuando le toca votar, hay democracias en el mundo desde no hace tanto. Cuando a la gente le toca votar, vota por gobiernos que después, en muchos casos, terminan perjudicándola, según nuestra opinión, podemos equivocarnos, porque el oyente puede no estar de acuerdo en esta parte del programa. Y además, sin duda, vota gobiernos que aumentan la desigualdad. Hemos hecho el año pasado dos programas sobre racismo, donde tratábamos de entender algunas cargas de odio de ciertas clases de la sociedad, tanto en Argentina como en otros países de América, por lo menos. Este año hicimos dos programas de lavado de cerebro, muy escuchados, en el que veíamos que esta manipulación de la opinión pública no es un invento del siglo XXI, sino que ya comenzó con el sobrino precisamente de Sigmund Freud, Edward Bernays, en la década de los 20, o sea, hace 100 años, en Estados Unidos. La élite gobernante dijo: nosotros, para que la democracia ande bien, tenemos que manipular la opinión pública. Usaba esa expresión, manipular, para que la gente vote cosas buenas, decía ese pequeño grupo que se autoarroga el deber de gobernar a la gente. En La Bruja de las Palabras tenemos una ideología más bien de izquierda. Nosotros somos populistas, ¿eh? En la Revolución Francesa estábamos en la parte izquierda de los diputados, en la Asamblea, que creemos que lo que mande sea la voluntad de las mayorías, ¿eh? Somos populistas. Actualmente en Argentina hay un gobierno elitista, ¿eh? Lo mismo que en Brasil, por ejemplo. Quieren que gobiernen las minorías, ¿eh? Y se benefician las minorías. Esa es la lucha actual, y en donde nosotros ponemos el ojo es analizar con la mayor objetividad o desapasionamiento posible, y por eso decimos de qué lado estamos nosotros, para que sea bien limpio el juego. Queremos analizar por qué ocurren estas cosas, ¿eh? Que los gobiernos, nuestros representantes, terminan empujando las decisiones de lo que nos pertenece a todos. No es lo que hacen ellos con lo que ellos tienen. No, las decisiones del conjunto, cómo se usa el dinero de todos, se termina dedicando a cosas que el propio votante no quiere. Entonces nosotros decimos, ¿cómo pasa eso? Nos parece que pasa por el lavado de cerebro que habíamos dicho, por el sentido de los medios de comunicación. Marcelo Bielsa, el programa pasado, lo decía también. Los medios de comunicación tienen su interés, distinto al de la familia, distinto al de la escuela, pero nos terminan educando los medios de comunicación. Y ahora vamos a escuchar un audio muy didáctico, creo yo, que dura 6 minutos, 7 minutos, y que es válido para muchos países, por más que está grabado en Argentina. Tiene que ver con lo que pasaba en Argentina hace un mes, más o menos lo mismo que pasaba ahora. Acababa de ocurrir un paro que tuvo un alto acatamiento. El que va a hablar es Roberto Navarro y va a explicar esta especie de sinsentido de que las actuales autoridades de Argentina prometieron que iban a hacer algo y nos mintieron al prometer eso. En cuanto llegaron, hicieron otra cosa. Muchos sabíamos que estaban mintiendo. En La Bruja de las Palabras, si usted va a buscar el programa hecho pocas horas antes del balotaje, vaya y búsquelo, va a ver que una voz idéntica a la que está escuchando ahora dice: mañana la elección tenía que salir 90 a 10, si fuera por los intereses. Mucha gente va a votar en contra de sus intereses, dijimos nosotros. Y así ocurrió. Simultáneamente con esto está la lucha de intereses concretos. Pero en ese caso la elección de mañana saldría 90 a 10. Porque hay un candidato mañana que representa los intereses de unos pocos, digamos. Lo curioso es que hay mucha gente que le gusta eso, entonces lo va a votar. Esa es por lo menos nuestra interpretación. Roberto Navarro nos va a ayudar a pensar cómo ocurrió esto y nos va a dar alguna pista también para el futuro. Ponemos en contexto a los oyentes que nos escuchan desde otros países. En Argentina hubo un gobierno populista, similar al de Lula, similar al de Evo Morales, al de Correa, la izquierda de Uruguay. Cada uno de estos gobiernos son distintos entre sí, pero parte de una misma familia de gobiernos progresistas, populistas. El gobierno kirchnerista, cuando comenzó en el 2003, encontró un país con un 48% de pobreza y lo entregó hace un año y medio con el 30% de pobreza. O sea, bajó más o menos un punto y medio por año la pobreza. El actual gobierno argentino aumentó la pobreza. 2, 3, 4 puntos, se está discutiendo cuánto, pero es ostensible el daño que le ha producido a muchos que votaron a ese mismo gobierno. A ver cómo nos explica esto Roberto Navarro. En Argentina, al igual que en todos los países que pertenecen a la OCDE, se hace un censo cada 10 años. Cuando se hizo el último censo, en 2012, se encontró con que 10 millones de personas que jamás se habían ido de vacaciones en su vida fueron por primera vez de vacaciones. En ese mismo censo surgió que 5 millones de personas se habían comprado por primera vez un auto. Nunca habían tenido un auto. 5 millones por primera vez se compraron un auto, de los cuales 3 millones por primera vez se compraban un 0 kilómetro. Casi 4 millones se habían comprado por primera vez una moto. 6.200.000 se habían comprado por primera vez un aire acondicionado. Esos 6 millones antes no tenían aire acondicionado. 1 millón de personas fueron por primera vez a la universidad. 500.000 pasaron el primer año. Era la primera generación. No había ido el padre, no había ido el abuelo, no había ido nadie en la familia. Era la primera vez que una persona en esas familias tenía la oportunidad de acceder a un estudio terciario que después podía torcer de una vez y para siempre la suerte de esa familia. Y así podría repetirte muchos datos de ese censo, que quizás fue el mejor termómetro de lo que había ocurrido en esa década. En esas condiciones llegamos a la elección de 2015. Habían pasado 12 años. Muchos nunca habían vivido el desempleo. Le habían perdido el miedo. Nunca habían estado un año peor que el otro. Estaban más o menos igual o un poquito mejor. Habían perdido el miedo, que en muchos casos es tan sabio. Dicen que lo tenemos por una cuestión de sobrevivencia. Que la naturaleza o Dios, como vos quieras creerlo, nos dio el miedo para cuidarnos de que no nos pasen cosas. Pero habíamos perdido el miedo. Y una enorme maquinaria de manipulación convenció a buena parte de la sociedad de cambiar. A alguien se le ocurrió esa palabra, cambiemos. Y todos fueron atrás de eso, cambiemos. Y cambiamos. Y ayer el 90% de los argentinos paró, porque se dio cuenta de que lo cagaron. De que ahora no se puede ir de vacaciones, de que no puede cambiar el auto, de que no puede pagar la electricidad para el aire acondicionado, de que las universidades nuevas que habían aparecido, el lugar donde jamás había habido una universidad, y entonces estaban disponibles, cerca, no salían mucho de viaje, están perdiendo calidad porque no tienen presupuesto, o porque ellos no tienen plata para ir, o porque ya no cobran el plan Progresar para ayudarlos, o simplemente porque no tienen un peso para ir a la universidad. Cambiamos para mal. A veces uno piensa si habrá alguna posibilidad de que el ser humano en un momento logre abolir la mentira. Que juguemos con reglas claras y que nunca nos engañe nadie. No sé, que sea un pecado mortal. Lo es, creo, ¿no? Que vayas preso por mentir. Algo habría que hacer con la mentira. ¿Cómo puede ser que todo un pueblo que iba cada vez un poquitito mejor vote a un tipo que lo destruya? Que le saque el laburo, que al que tiene laburo le baje el salario, que al que necesita los remedios le saque el plan remedial, que al que tiene un pibe le saque la cunita, que al que le faltaban 2 años para jubilarse le saque la moratoria previsional, que al que necesitaba la netbook porque el padre no le podía comprar la computadora le saque el plan Conectar Igualdad, que al que iba a ir a la universidad le saque el plan Progresar, que el que tenía un problema odontológico le saque el plan Argentina Sonríe, que la posibilidad de desarrollo de este país para nuestros hijos y para nuestros nietos se aborte porque terminamos con el primer proyecto tecnológico de primer nivel como es el ERSAT, que volvamos a cerrar los colegios industriales como en los 90 porque ya no necesitamos técnico, porque estamos destruyendo la industria. Que los que tuvieron la expectativa de mejorar su situación con las economías regionales porque venía un presidente que se decía campo friendly, también los cagó. ¿Cómo podríamos hacer para que no nos mientan más? Porque esto sucede tantas veces y sucede en tantos países. Tantos votan o votamos a quien nos va a perjudicar. Tantas veces nos obligan a elegir a nuestro victimario y después, decía Mark Twain, que es mucho más fácil engañar a una persona que convencerla de que fue engañada. ¡Ay, cómo nos resistimos a aceptar que nos equivocamos! Nos resulta tan vergonzoso, tan humillante. Nos sentimos tontos, a nuestros ojos, a los de nuestra familia. Pero como abolir la mentira no podemos, lo que podríamos hacer es reconocer que nos equivocamos. Y eso no significa volver a votar a una persona que por ahí no te gustaba, te tenía cansado. Pero ¿sabes qué? No sé, alguna otra opción, qué sé yo. Es un primer paso de reconocimiento. Votar se vota en el cuarto oscuro. La próxima vez podríamos elegir a alguien que no nos saque ese poquito que nos dieron y que nos merecíamos. Y si no se puede abolir la mentira, si no hay una operación, si no hay una ley, vamos a tener que hacer un tremendo esfuerzo por estar más atentos, por ser más desconfiados, por ser más escépticos, por dudar. Tenemos un enorme enemigo que son los medios de comunicación y lo estoy diciendo desde un micrófono de un medio de comunicación. Tenemos un enorme enemigo que son los medios de comunicación. Un enorme enemigo que son los medios de comunicación. Un enorme enemigo que son los medios de comunicación. Me encanta además el plano en el que habla. Más allá de que él también, me parece que es medio zurdito como nosotros, el tipo deja... pretende decir, che, es cierto que hemos votado a gente que nos perjudicó, ¿no? Sí, bueno, reconozcámoslo, sería un primer paso. ¿Cómo podríamos hacer para que no nos mientan más? Y ahí se abre el debate. Salvo que alguien aparezca y diga, no, si los medios de comunicación dicen la verdad, no tienen ningún interés especial, no creo que existan marcianos así ya, ¿no? Estar más atentos, ser más desconfiados, no sé qué es. Pero me encantó la definición, además él lo dice desde una radio que es la segunda de Argentina en audiencia, muy cerca de la primera, dice, tenemos un enorme enemigo que somos nosotros mismos. Eso. ¿Qué tenemos, Nadia? Empieza con el... Muchas cosas. Sí, por ahí para contextualizar un poco, ha sido... un año y medio de grandes cambios, vaya la palabra, en donde sí, las primeras generaciones universitarias o las generaciones, en mi caso, que han vivido la mayoría de su vida en el gobierno anterior, sentimos una especie de nostalgia. No todos, ¿no? Porque cada quien interpreta su realidad desde diferentes espacios. Yo voy a hablar ahora desde mi lugar y creyendo también que tengo la única razón y esperando convencer a ustedes. Yo también, nosotros somos claros, yo ahora estoy siendo clara, dijimos quiénes somos, de qué lado venimos. Hubieron políticas de un Estado que se sintió presente, que se sintió en mi casa, yo alguna vez lo conté. Yo mucho tiempo comí gracias a una asignación universal. Mi primera computadora fue el Conectar Igualdad. O sea, apoyos del Estado. A los amigos que nos escuchan de lejos. Sí, apoyos del Estado. O sea, me la regaló el Estado. No me la regaló. Es más, inclusive se cambió la palabra regalo. Se puso la palabra derecho. Madre no terminó el colegio. Mi madre no. Mi madre es madre adolescente, también lo cuento. Me tuvo a los 14 años. Esto para quienes dicen que y en ese tiempo no había asignaciones, ¿eh? me crié en una escuela pública, ahora actualmente estoy cursando en una universidad pública. Digamos, hay una cierta nostalgia y en un momento o hace tiempo sentimos que teníamos un derecho y que era inamovible. Lo dije alguna vez, nos criamos en un paradigma, si se quiere, pensando que ciertas cosas iban a ser intocables y que yo creo que muchos pensaron eso, que lo que ya teníamos nadie nos los iba a quitar porque nos lo dijeron. Es que el presidente, el candidato a presidente lo dijo y mintió. Sí, lo dijo y mintió y hoy por hoy nos damos cuenta que no es así. Hablamos con la gente en la calle y tristemente están mal. Yo nunca había escuchado... del 2001 había escuchado una vecina que decía que no tenía para de comer a sus hijos. Hoy ya escuché como 4 vecinas mías diciéndome que no tenían para darle de comer a sus hijos. Algo que es tan esencial, digamos, es un niño que está ahí que no puede comer, comedores infantiles que no tienen para dar abasto, que cierran más comedores, abren ollas populares. Los invito a que vayan al barrio Alto Comedero, los radioescuchas de acá, y que puedan ver esta realidad. Se está persiguiendo a los vendedores ambulantes, se siente un clima de hostigamiento. Y el gobierno que ganó las elecciones, las ganó por un 1%, aclarémoslo, apenitas, ¿no? Como pasó en Venezuela al revés, o en Brasil también, y en toda Latinoamérica está así la cosa. El gobierno que ganó hablando mal del gobierno anterior, que es un viejo truco. Por eso creo que acá tenemos que poner el ojo en que no te dejes engañar de que te hablen mal del otro. Y en todo caso, lo que ocurrió en Argentina, yo creo que hoy ya quedan un 10% que piensa de otra manera que lo que voy a decir, es que el cambio fue para peor. Nos dijeron que había un cuco, che, no queremos más cuco, ¿no? No. Y en muchos casos era cierto. Yo no voy a contar a quién voto yo, pero yo tampoco estaba muy conforme con esas cosas. Pero los cambios que quería eran justo para el otro lado del que ocurrieron. ¿Querés cambiar? Sí. Votaba a mí, no, pero es que vos vas a retroceder. Yo quiero avanzar. Yo quiero que disminuya el índice de Gini. O sea, que haya menos desigualdad. Y este gobierno actual lo aumentó el índice de Gini. Pero vos querías cambiar, sí, pero al revés, justo al revés de lo que vos decías. Yo quería que disminuyera la mortalidad infantil y vos la aumentaste. O sea, hicieron una especie de trampita con el lenguaje. ¿Querés cambiar? Sí, pero no para estar peor, sino para estar mejor. Ah, no sé, vos querías cambiar. Acá está. Ahora yo soy el gobierno democrático. Así, con una mentira tan básica como esa. Creo yo, si alguien conoce algún pero, es así. Nos abrumaron tanto con lo malo que eran los que estaban antes, que a cambio de algo tan terrible, elegimos cualquier cosa. En algún momento lo hemos hablado, Jung también lo menciona, que eso malo, el lavado de cerebro lo mencionamos, ¿cómo construís lo malo? Acá viene de por qué hicimos la sombra de Jung y por qué estamos hablando del inconsciente. Porque si no aceptás tu inconsciente, tenés una carga de odio interior que está como disponible para ser aplicada a lo que fuera. Entonces el político habilidoso te alivia a vos sacándote el odio, el malestar, digamos, que sentís vos porque no aceptás al que verdaderamente sos. Y te dice, el problema está allá, el problema no está dentro tuyo. El problema son esos malos ladrones, corruptos, ineptos, según los casos. Hoy está de moda la corrupción. Y hemos votado un gobierno que es mucho más corrupto que el anterior. En un año y medio tiene muchos más juicios y procesamientos que lo que el gobierno anterior tuvo en 12 años. Siempre hay corrupción en todos los gobiernos. Ahora ha aumentado, pero fíjate, con la falacia de vos no querés tanta corrupción. No, no, yo quisiera menos. Bueno, pero votaste algo que dio más corrupción todavía. De algún punto también el pensamiento a manada que logró controlar los medios de comunicación, instalando este odio y haciendo que ciertos sectores de la sociedad también compartieran ese odio de las clases hegemónicas. Por ahí yo decía también, odian tanto a un alguien o a un algo que ni siquiera les pertenece. Es un odio que ya ni te pertenece, porque ese odio no es tuyo. Ojo, estás disgustado por un montón de cosas, interiores y demás, pero ese odio que te plantearon, ese odio hacia ciertas personas, hacia ciertas cosas, no te pertenece. Eso, ni siquiera es el odio que te pertenece, porque estás más preocupado por otras cosas que por odiar a cierta persona. Entonces, imagínense lo poderoso que son los medios de comunicación. Te hicieron odiar a alguien que ni conocías. La manipulación es hábil y consiste en eso, en desplazar otros malestares tuyos para que odies a un personaje político, o del deporte, o de la película. En eso se basan también las películas, vamos. ¿Entendés? Vos el malo lo odias tanto porque estás canalizando un malestar que vos ya traías de tu casa, no apareció ahí el malestar. En eso consiste la manipulación, que es, como hemos visto en La Bruja ya en dos programas, es muy inteligente, tiene más de 100 años de práctica y de ejecución. Comenzando en Estados Unidos, habíamos contado que los norteamericanos eran un país bastante pacífico y que se les inventó un odio. Pasó lo mismo en Estados Unidos en la década de los 20 para justificar ir a la guerra. Se inventó el odio a los alemanes. Cualquier malestar tuyo, ¿sabes por qué te sentís mal? Por los alemanes. Así, en dos palabras es eso. Naturalmente que se hace de un modo más complejo. Ah, por eso era. Entonces, ojo con los medios de comunicación. Ahora lo digo, yo soy estudiante de comunicación social. Por ahí, si le menciono a la academia, se siente un poquito más segura. La academia misma nos dice que tengamos cuidado con los medios de comunicación. Hay una regla dentro del análisis de discurso que nos dijo un profesor alguna vez, que dice así, miente, que algo quedará. Entonces, ¿cómo funciona esto? Te repetimos muchas veces y por todos los medios posibles de que cierta persona, cierto político es el demonio mismo, y lo hacemos por Facebook, por Instagram, por radio, por televisión, entras a un negocio y está ese medio diciéndote que es el cuco, vas a otro lado y te dice, entonces vos terminás repitiendo inconscientemente inclusive que determinado persona política, personaje, es el cuco, porque lo escuchaste tantas veces, así como tu mamá te dijo que no toques eso, porque eso no se hacía, y luego terminás, no está tu mamá y no lo tocas, así mismo. Entonces funciona de esa forma, desde nuestro inconsciente, también mirando lo que el otro hace. Y si el otro me dice, che, este es el demonio, voy allá, mi mamá me dice, sí, es el demonio, mi amiga me dice, es el demonio, y mi novio me dice, sí, es el demonio, yo no voy a decir, no es el demonio, porque me van a dejar de querer, y ahí volvemos de nuevo. Estamos, señora, tratando de conversar este tema, que a su vez es un tema un poco tabú, y que puede, si a usted le gusta, supóngase que esté dentro del 10% que le gusta este actual gobierno, bueno, cuando lleguen las próximas elecciones, si este gobierno para usted es bueno, algunos lo van a convertir en demonio para que lo voten en contra de este. Vale para cualquiera, digo. Lo que decimos es, ¿qué hacemos frente a la manipulación que hace un pequeño grupo de empresarios habitualmente que manejan los medios de comunicación? Y no siempre son de la propia nación, a veces son de otras naciones, ¿no? ¿Qué hacemos frente a eso? Algo tenemos que hacer. En la universidad están, supongo, en la Facultad de Comunicación todo el día estudiando cómo desarticular esta trampa o no. Y más o menos, sí, digamos, un poquito sí, un poquito no. Pobre, vos no tenés la culpa de nada. Te pregunto para que me chusmee nomás. Sí. Igual la universidad por ahí tiene esa cosa de neutralidad falsa, ¿no? Como que... Voy a hablar mal de la universidad ahora. Estamos en la radio, che, de universidad. En radio de universidad. Pero pasa, me parece, con lo académico en sí. Hay una cosa de que la ciencia o lo académico es algo neutral que no se mete en lo social y termina desdibujando un montón de cosas. Hay un montón de estudios dentro de la carrera de comunicación sobre manipulación mediática o sobre un montón de otros casos que no están siendo vistos o estudiados. Esto nuevamente volvemos a la dicotomía entre la teoría y la realidad, entre el alma y el cuerpo. Entonces tenemos una cosa ahí superior que es la universidad o que son teorías que no están siendo aplicadas o que no están sabiendo ver la realidad concreta. Yo creo que hay que estudiar y desactivar este mecanismo por el cual un pequeño grupo manipula al resto. Y si alguien no está de acuerdo con esto, que venga y lo diga. No, Carlos, me parece bien que un pequeño grupo manipule al resto. Pongamos las cosas así, sencillitas, en blanco y negro. Si nos parece bien o nos parece mal. Yo creo que está mal que un pequeño grupo manipule la opinión pública. Y las universidades, y creo yo que todas las personas de buena voluntad, tendrían que, no sé, decir si están de acuerdo o no. Yo creo que es tan evidente que no me imagino a nadie que diga otra cosa, por eso he hecho el reto. Porque además ni siquiera es que ese pequeño grupo está formado por personas encumbradas, por, no sé, rabinos, sacerdotes, premio Nobel. No, son comerciantes, son empresarios que tienen guita, ¿no? En muchos casos son a su vez muy corruptos, Odebrecht en Brasil, están ligados a tremendos casos de corrupción además. Así que son... esos, no es la Madre Teresa. O sea, el concepto de que un pequeño grupo decida a mí no me gusta, pero bueno, ¿quién es ese pequeño grupo? Ah, pero encima son, la mitad son delincuentes. Más o menos, sí. O sea, gente que tiene procesos por contrabando, como el presidente argentino, condenas, no procesos, condenas por contrabando, contrabando agravado, procesos por escuchas ilegales a víctimas del terrorismo, o sea, cosas muy graves. Y digo, antes de ser presidente era empresario de ese tipo. Era. Y lo mismo pasa en Brasil, está clarísimo, por ejemplo, re claro. Y bueno, no quiero seguir hablando así, cuando nos tengamos que escapar de acá, tengamos algún país a donde no dejen entrar. A Brasil no. Nos estamos yendo. Gracias por acompañarnos, gracias José. Chau. Si la vida se sostiene por... Operación técnica: José Maldonado. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Guaira Hoyos. Conducción: Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Soy vecina de este mundo por un rato y hoy coincide que también tú. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la novena temporada, año 2017. Programa número 274. Es una vergüenza que los medios de comunicación eduquen a la gente. ¿Cómo se hace para ganar esa lucha? Usted compite con un entorno intoxicado de individualismo y de vanidad. Si tu vida es otro instante, no comprendo. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. Estoy viviendo mi verdadera vida. Soy más profundamente yo mismo. A veces me siento como si estuviera esparcido sobre el paisaje y yo mismo viviera en cada árbol, en el estruendo de las olas, en las nubes, en los animales que vienen y van, en el cambio de las estaciones. Sin mi trozo de terreno, las obras de mi vida no existirían. Carl Gustav Jung. La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.